Sábado tempranísimo por Mitre. Hilux, confianza indestructible. Visita toyota.com.ar. En El Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071-8397-134. Para más información ingresar en fondosCrecer.com.ar. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Con la cuenta remunerada de Superviel, tu plata crece a cada segundo. A los que ya la tienen, felicitaciones, porque en lo que llevo hablando ya tienen más plata que antes. Y a los que todavía no la abrieron, ¿cuántos segundos más van a esperar? Abrí tu cuenta sueldo en Superviel y mira cómo tu plata crece a cada segundo. Superviel. Cartera consumo promoción válida del 3 de abril al 30 de junio de 2025 en Argentina. Para clientes plan sueldo de Banco Superviel Sociedad Anónima Conquista 330 CABA Q35050179. Para más información y condiciones o limitaciones, consulta en superviel.com.ar. Volvió el auténtico Black Friday a todos los changomás del país y más online. Este sábado no te lo podés perder. 20% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. Sí, sin tope. 9 cuotas sin interés con todos los bancos en todos los Smart TVs. Aires acondicionados inverter, heladeras no frost y celulares seleccionados. Por ejemplo, aire acondicionado split inverter Noblex de 3.500 watts en 9 cuotas sin interés de 82.999 pesos. 35% de descuento más 9 cuotas sin interés con todos los bancos en sets de muebles de jardín y en todas las piletas. Si sos fanático de las ofertas como Moldavsky, no te pierdas nuestro Black Friday en Chango Más. Si tienen ganas de ahorrar, el auténtico Black Friday de Chango Más. Chango Más y más online. El súper argentino que está en todo el país. Promoción válida hasta el 1 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta másonline.com.ar/legales. Importamos repuestos para máquinas viales y motores diésel. Fernández Insúa, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1402, Avellaneda. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Te dio miedo? La película no, pero escuché un ruido afuera. No te preocupes, papá, la alarma está activada. Oh, tenés razón. Con la alarma de Verisur, que solo te asuste una película de terror. Llámanos al 0800-222-2025. Desde hace 110 años en Lario hacemos los mejores fiambres artesanales con las recetas que trajo de Italia nuestro bisabuelo. 110 años de historia, 110 años de picadas con amigos, 110 años de sabores a lo Lario. Festejemos juntos estos 110 años de Lario, llenos de tradición italiana y sabor bien argentino. ¡Tanti auguri, Lario! Por favor. ¿Qué pasó? ¿Te dio miedo? La película no, pero escuché un ruido afuera. No te preocupes, papá, la alarma está activada. Oh, tenés razón. Con la alarma de Verisur, que solo te asuste una película de terror. Llámanos al 0800-222-2025. En Bear, aprovechá las ofertas impresionantes. Papel higiénico campanita hoja simple por 4 unidades de 30 metros cada uno, 1.300 pesos. Además, 80% en la segunda unidad en capilares Pantene. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 28 de octubre al 3 de noviembre del 2025 para los Bea del país. Para más información y condiciones ingresá a www.bea.com.ar. Tiene calidad, tiene potencia, no arruga nunca, gusta, gana y golea. Es el equipo de Super Mitre Deportivo. Este sábado, prendete a las transmisiones más escuchadas de la Argentina. Desde las 19, con el rojo enfrentando al decano. Que sea, gol, gol, gol, gol, gol. Independiente Atlético Tucumán. Se sacó la camiseta y fue a festejar el hambre. Esto para mí vale. Mitre, siempre en tu vida. Amiga, vení. ¿Esto es un spot de radio? Obvio, ¿no ves el micrófono? Tirar es la promo. Llega el Cyber Monday a Frávega. Hasta el 50% off. Hasta 12 cuotas sin interés. Y envío gratis en seleccionado. Aprovecha el Cyber Monday en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. Energías ecológicas y renovables. Paneles solares, inversores y baterías solares. FENC. .com.ar Energía siempre. Motores, repuestos Cummins, Bosch, Mundo Sirac, 4481-6611. Fórmula Maxi Ahorro en Carrefour Maxi, para vos, tu familia o tu comercio. Aprovecha todos los sábados y domingos de noviembre, ahora con Banco Carrefour pagando con cuenta digital Mi Carrefour, tenés 10% de descuento en toda tu compra, sin tope y acumula con todas las promos. Y con tarjeta Mi Carrefour Crédito, 3 cuotas sin interés en toda tu compra. La comprita. Válido todos los sábados y domingos de noviembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. Escuchás Sábado Tempranísimo también desde tu computadora, desde tu tablet o tu celular. Busca el reproductor de Mitre en radiomitre.com.ar. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 7:30 minutos. En Buenos Aires el cielo está despejado. Temperatura 18 grados 4 décimas. Renunció el jefe de gabinete, Guillermo Francos, será reemplazado por el vocero Manuel Adorni. También dejó el gobierno el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Se define quién será el nuevo titular de la cartera política. El gobierno anunció los cambios en plena reunión en Olivos entre el presidente Milei y el exmandatario Mauricio Macri. A todo esto, Sebastián Merino será el nuevo ministro de Justicia cuando se acepte la renuncia de Mariano Cuneo Libarona. Mientras, se define qué lugar tendrá Santiago Caputo en la nueva etapa del gobierno nacional. Mataron brutalmente a una anciana de 81 años en las barrancas de San Isidro. María Susana Rodríguez Iturriaga vivía sola. Los vecinos hacía días que no la veían. Los delincuentes entraron a su casa el sábado. Su sobrina la encontró muerta el jueves, en el piso de su habitación, con las manos atadas y muy golpeada en el rostro y la cabeza. Detuvieron a 6 sospechosos. Se nos fue la mano con la vieja, la matamos, expresaba uno de los mensajes de los celulares secuestrados a los presuntos integrantes de la denominada Banda del Billón. Se trata de un grupo que actúa en la zona norte del conurbano con al menos 8 asaltos comprobados en barrios de alto poder adquisitivo en 5 meses, por los cuales hay 11 detenidos. San Lorenzo, en medio del vendaval político, bajó a la sorpresa del torneo. Deportivo Riestra, el ciclón se impuso por 1-0. Golazo de Alexis Cuello. El nuevo líder del grupo es Rosario Central. Goleó por 3-1 a Instituto en Córdoba. Di María anotó de penal. También marcaron Malcorra y Obando. Unión es el líder del grupo A. Le ganó de visitante a Newell's 1-0. Cielo despejado en Buenos Aires. Temperatura 18 grados 4 décimas. Humedad 80%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Un conocimiento innato de la tierra, del campo y las soluciones necesarias para hacer el trabajo de manera eficiente, facilitando la vida de los agricultores en cualquier parte del mundo. Eso es Massey Ferguson. Agrale, con más de 60 años de trayectoria, presenta su línea de tractores de industria nacional hasta 215 CV de potencia. Fuertes, robustos, versátiles, confiables y de bajo costo de mantenimiento. Agrale, siempre a tu lado, de sol a sol. Marcelo Bonelli, sábado tempranísimo. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es Rocky. Últimas semanas, despedida domingo 30 de noviembre. Hoy, 19 horas y 21.45. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. ¡Rocky! Últimas semanas, despedida domingo 30 de noviembre. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Sábado tempranísimo con Marcelo Bonelli. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 8:33 minutos. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires. Temperatura 18 grados 8 décimas. En septiembre, 1.800.000 ahorristas compraron 5.080 millones de dólares en los bancos. Sumadas las operaciones con bonos, el volumen operado llegó a los 7.759 millones de dólares. En los primeros 9 meses, el sector privado no financiero compró 30.145 millones, el mayor valor desde 2020. Cinco legisladores de Bullrich dejan el bloque del PRO, se suman a La Libertad Avanza. Damián Arabia, Sabrina y Mechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Patricia Vázquez integrarán desde ahora la bancada oficialista. En diciembre se sumarán María Luisa González Esteverena y Carlos Almenda, electos en los comicios del domingo. River elige al nuevo presidente. 87.000 socios habilitados para votar. Stefano Di Carlo, 36 años. El secretario general del club es el candidato oficialista. Si gana, sería el presidente más joven de la historia. También se postulan Luis Belli, Pablo Lunati, Carlos Trillo y Daniel Kipper. Boleta única electrónica en 125 mesas entre las 10 y las 20. En el Club Millonario, el nuevo presidente asumirá el lunes. Jorge Brito se despidió este viernes de los jugadores en el River Camp con un almuerzo junto al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo y el manager Enzo Francescoli. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires. Temperatura 18 grados 8 décimas. Humedad 72%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Sábado tempranísimo. Hasta las 10 por Mitre. Volvió Black Carrefour. Solo por este fin de semana en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de quesos, cremas, cervezas y shampoo. 40% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas y gaseosas. Carne picada especial de novillito a 7.790 pesos por kilo. Compra también en Carrefour.com.ar. Válido del 31 de octubre al 2 de noviembre del 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en Carrefour.com.ar. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa, una aplanadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Últimas semanas. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Hoy, 19:30 y 21:30 horas. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Una Navidad de mierda. En sus últimas semanas. Vamos, apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Te voy a contar algo. Le dimos la vuelta al yogur. Y ahora Yogurísimo es griego, con una cremosidad y consistencia irresistibles, con más proteínas y probióticos que le dan la vuelta a tus desayunos y meriendas. Nuevo Yogurísimo griego. El placer de elegir lo saludable. Pasá de agua cero a agua cero con Termocontrol, la línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, terrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo. Termocontrol de colorín, protección en movimiento. Amiga, vení. ¿Esto es un spot de radio? Obvio, ¿no ves el micrófono? Tirar es la promo. Llega el Cyber Monday a Frávega. Hasta el 50% off. Hasta 12 cuotas sin interés. Y envío gratis en seleccionado. Aprovecha el Cyber Monday en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Fórmula Maxi Ahorro en Carrefour Maxi. La combinación perfecta para ahorrar más para vos, tu familia o tu comercio. Aprovecha precios mayoristas sin mínimo de compra. Precios aún más bajos llevando 3 o más unidades. Además, suma los descuentos con medios de pago. Más información, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. Del viernes al domingo en Disco, 80% de descuento en la segunda unidad de galletitas dulces y saladas y en marcas seleccionadas de capilares, pañales y lavavajillas. Y 3x2 en leches larga vida. Y suprema de pollo, 6.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Amiga, vení. ¿Esto es un spot de radio? Obvio, ¿no ves el micrófono? Tirar es la promo. Llega el Cyber Monday a Frávega. Hasta el 50% off. Hasta 12 cuotas sin interés. Y envío gratis en seleccionado. Aprovecha el Cyber Monday en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Desde hace 110 años en Lario hacemos los mejores fiambres artesanales con las recetas que trajo de Italia nuestro bisabuelo. 110 años de historia, 110 años de picadas con amigos, 110 años de sabores a lo Lario. Festejemos juntos estos 110 años de Lario, llenos de tradición italiana y sabor bien argentino. ¡Tanti auguri, Lario! Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Las 9 de la mañana, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimas. Empezó noviembre y llegan los aumentos. Suben los alquileres, las tarifas, el combustible y el transporte. Con las nuevas bajas en subsidios, se incrementan las tarifas a los usuarios. El gas 3,8%, se espera un aumento similar en la electricidad. El agua 1%. Con el nuevo ajuste al impuesto a los combustibles, la nafta y el gasoil tendrán un impacto en precios del 1 al 1,5%. En el transporte, el viaje en subte, desde noviembre, 1.157 pesos. En los próximos días se definirán los nuevos valores para colectivos y trenes de jurisdicción nacional. Trump enfrentará 3 elecciones la próxima semana. El martes elige alcalde de Nueva York. El favorito es Zoran Mamdani, demócrata, 34 años, nacido en Uganda, que enfrentará al veterano Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. También habrá elecciones a gobernador en Virginia y New Jersey. Rugby, final del top 12 de la urba en San Isidro, con entradas agotadas en cancha del SIC. En cancha del CASI, el SIC, con toda su historia, buscará su título número 28. Enfrente estará Newman, que buscará su primera estrella. El partido comenzará 17:20. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires. Temperatura 18 grados 8 décimas. Humedad 72%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Sábado tempranísimo por Mitre. Te voy a contar algo. Le dimos la vuelta al yogur. Y ahora Yogurísimo es griego, con una cremosidad y consistencia irresistibles, con más proteínas y probióticos que le dan la vuelta a tus desayunos y meriendas. Nuevo Yogurísimo griego. El placer de elegir lo saludable. BBVA presenta al top, top, top del humor. Cuando vos sos joven, ya empezás a chapar en la cocina, en el ascensor, vuela el corpiño, vuela el calzoncillo, la bombacha, la remera, todo un camino de ropa hasta la cama. A esta edad, cada prenda que te sacás, la doblás. Un gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Tres cosas hay en la vida. Salud Moldavski, amor. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. Si sos fanático de las ofertas como Moldavski, no te pierdas nuestro Black Friday en Django Más. Ofertero no se hace, se nace. Yo de pibe no gateaba, yo regateaba. Mi viejo, para hacerme dormir, te juro, me leían descuentos. Si tienen ganas de ahorrar, el auténtico Black Friday de Django Más. Django Más, el súper argentino que está en todo el país. Ponga un kit de energía solar para su vivienda y si le sobra carga, devuélvala y abarate su factura. Paneles solares y baterías. Fenc.com.ar. Energía siempre. Todo para su 4x4. Defensas, estribos, capotas, equipamiento sonorio. 4581-3617. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Te dio miedo? La película no, pero escuché un ruido afuera.

es estar donde están ellos, tomando un mate o tomando un fernet con sus amigos, con su familia o con sus hijos. Eso es algo que yo todavía nunca lo había visto y bueno, afortunadamente es algo que ahora me toca vivirlo con mi familia y desde la tribuna y acompañar desde donde uno pueda. De aquí a la tarde se viene más calor en Buenos Aires y alrededores. La máxima llevará a los 28 grados. Ahora el cielo está parcialmente nublado. Temperatura 23 grados, 6 décimas. Humedad 49%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es Rocky. Últimas semanas, despedida domingo 30 de noviembre. Hoy, 19 horas y 21.45. Entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y tres cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. ¡Rocky! Últimas semanas, despedida domingo 30 de noviembre. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Desde hace 110 años en Lario hacemos los mejores fiambres artesanales con las recetas que trajo de Italia nuestro bisabuelo. 110 años de historia, 110 años de picadas con amigos, 110 años de sabores a lo Lario. Festejemos juntos estos 110 años de Lario, llenos de tradición italiana y sabor bien argentino. ¡Tanti auguri, Lario! Encendido. De lunes a viernes a las 13 comienza Encendidos en la Tarde, el recreo de la radio. Reírnos mucho, hablar de otros temas. Todavía recuerdo el manual del alumno bonaerense. Claro. Y el riesgo país también baja bastante. De hecho, el alfajor es uno de los íconos de nuestra manera de pensar en la comida. El ceibo, que es la flor nacional, florece en esta época también, ¿no? Encendidos en la Tarde, de 13 a 16. Recién Juancito hablaba de plantas y me acordaba del doctor Gormillón que le habían regalado una planta de ágave que dicen que dura más de 200 años. Sí. Pero no las quiso el doctor. ¿Por qué no? No, pues uno se encariña con esas plantas y después se terminan secando. Por Mitre, siempre en tu vida. Radiadores para servicio pesado. Radiadores Carlitos, 4855-3931. En BEA, aprovecha las ofertas impresionantes. Papel higiénico Campanita hoja simple por 4 unidades de 30 metros cada uno, 1300 pesos. Además, 80% en la segunda unidad en capilares Pantene. Encontrá estas y más ofertas en BEA.com.ar. Válido del 28 de octubre al 3 de noviembre del 2025 para los BEA del país. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar. Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Qué lindo es encontrarnos hoy con Fiaca, pero juntos. Y en el hoy por hoy hablaron el presidente que se iba, Carlos Menem, y el que llegaba, Fernando de la Rúa. En la República Argentina, mirá lo que te digo, escuchá lo que te muestro. Estuvimos siempre. Bienvenidos a la primera dosis de vitamina G, el programa que va a intentar informarlo, acompañarlo, entretenerlo, incluso a veces, seguramente hasta lo va a lograr. Estuviste siempre. Como la rueda de la fortuna, ¿no? A veces uno está arriba, a veces uno está abajo. Y es bueno recordarlo siempre. Una ventana al éxito y el gran DJ argentino, don Antonio Barro. Mitre, 100 años, siempre en tu vida. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Te dio miedo? La película no, pero escuché un ruido afuera. No te preocupes, papá, la alarma está activada. Tenés razón. Con la alarma de Verisur, que solo te asuste una película de terror. Llámanos al 0800-222-2025. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital. Endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Los sábados a la mañana, pensándolo bien. Desde hace 110 años en Lario hacemos los mejores fiambres artesanales con las recetas que trajo de Italia nuestro bisabuelo. 110 años de historia, 110 años de picadas con amigos, 110 años de sabores a lo Lario. Festejemos juntos estos 110 años de Lario, llenos de tradición italiana y sabor bien argentino. ¡Tanti auguri, Lario!